Paradigma Radio. ¿Quién tendrá el poder para cambiar el planeta? Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, lo primero y más importante, que no nos, vamos, que sería imperdonable por nuestra parte, es no felicitar el Día del Libro, a los libros, ¿eh? Darle las gracias a los libros y darle las felicitaciones a los que tienen la fortuna de tener uno entre sus manos, ¿no? El 23 de abril es el Día del Libro, ¿eh? El Día de San Jorge. Así es que enhorabuena a los que tenéis el placer y la costumbre, ¿eh?, de cerrar los ojos al final de la jornada con un libro en las manos. Qué bonito, y además es que se celebra en Cataluña, por lo menos, y en otros sitios de España, con una rosa. De las rosas del 23 de abril pasamos a los claveles de la Revolución de los Claveles, a por las puertas del Mayo cordobés. O sea, que está todo como muy... Clin, clan, clon, ¿no? Como muy hilado, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Y además tenemos un escritor, entre otras cosas aquí, a Fernando Penco Valenzuela. Bienvenido, Fernando. Y bueno, vamos a contar un poco de él, así en resumen, porque si no, solamente lo que hace y a lo que se dedica nos llena la entrevista. Fernando es arqueólogo, académico y escritor, y además una buena persona, que yo creo que es de las cosas más importantes que se puede ser en la vida, ¿no? Premio Juan Bernier de Arqueología por sus trabajos de investigación y sus más de 60 artículos relacionados con el patrimonio histórico arqueológico. Autor de varios libros como Guadalquivir, Un Valle Legendario, Viaja a Tartesos, Mediterráneo. También ha sido director del proyecto museográfico del Museo Nacional de la Joya de Marruecos, es director actualmente del Museo del Cobre de Cerro Muriano y tiene premios como el Nacional de Narrativa, lo cual nos dice que es un hombre muy polifacético, inmerso en la investigación, la exploración del pasado y la creación de un mundo a través del cine y la literatura. Además, en 2009, junto con el fotógrafo Juan Obrero Larrea, descubre el lugar exacto en el que Robert Capa realizó la mítica foto de muerte de un miliciano, que le ha validado ser causa de investigaciones y artículos publicados por la Complutense de Madrid y reconocidos en diarios internacionales como The Telegraph o The Times. Vamos. Esta es la cartera de un hombre aburrido, ¿qué se llama, no? Fernando. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en primer lugar, felicitaros por esa editorial tan valiente y tan necesaria. Bueno, para los tiempos que corren, sin duda. Felicidades. Bueno, pues muchas gracias, amigo. No, sin duda. Oye, Fernando, en serio, no te aburres, ¿no? No. Eres un hombre dedicado a la curiosidad permanente, ¿no? Sí, sí. Una cosa que tengo desde pequeñito y creo que me iré con ella. Porque además es que eres un picaflor, ¿eh? Del coro al caño, ¿eh? Es que lo mismo haces arqueología, que lo mismo te pones a escribir, que lo mismo... ahora estás en el mundo de la cinematografía. Cuéntanos ese documental de Monte Orquera. Bueno, de todas maneras, si veis más o menos lo que yo hago, está todo interrelacionado. Sí, sí. Evidentemente. Hay una línea que lo atraviesa. No sería posible. Monte Orquera fue un proyecto que Vicente, el entonces alcalde de Cartella, un hombre también extraordinario, pues cuando se celebraba el bicentenario de la localidad de Cartella, pues me llamó para ver que podíamos hacer algún tipo de alguna actividad o algún tipo de obra relacionada con el teatro o con el cine. Entonces, cuando yo me leí la historia de Cartella, me quedé fascinado. Y de los roceros, gente que se echaron al monte hace 200 años y eran gente un poco que estaban excluidos en la zona de Baena, en la zona de Cabra, y se echaron por necesidades al monte y empezaron a explotar el monte. Rozar es limpiar el monte, es bellísimo. Rozar, esa expresión no la había oído. Sí, nunca. Sí. Rozar. Son los que rozaban el monte, los roceros de Cartella. Pero fíjate qué sensibilidad, ¿no? Bellísimo. Qué bonita. Entonces, la expresión. Ellos se echan al monte, todavía no existe el pueblo de Cartella y al cabo de un tiempo la Diputación en 1821 es cuando crea esa localidad porque ellos viven en el monte como pueden, con sus cabañas y sus... Entonces yo cuando vi esa historia tan maravillosa me pensé en una película documental y salió la película, que también está muy relacionado con el mundo de la emigración, porque con los andaluces, como sabemos, somos gente que tenemos que emigrar por necesidad muchas veces, y qué pena lo que estamos haciendo ahora con los emigrantes. No somos capaces de darnos cuenta de lo que de que hace poco mismo. Tiempo fuimos emigrantes y seguimos siendo emigrantes. la historia es fundamental. Yo en ese sentido sí me considero privilegiado porque pienso que mi oficio básicamente es la arqueología y la historia es una cosa muy necesaria también. Y darnos cuenta de que en ocasiones hay que reflexionar porque lo que somos hoy no fuimos ayer. Y igual necesitamos ese tipo de conexiones y es fundamental. Claro, pero entonces, tanto con tus libros como con este documental, entiendo que lo que haces es transmitir esa historia a través de diversos canales porque tenemos que ser conscientes, ¿no? de lo que somos, que hay que difundirla, ¿no? Totalmente. También, en definitiva, el documental también tenía parte de un estoy, es un regreso del emigrante a casa. Hay un personaje que desafortunadamente ya murió, que él estuvo emigró a Tarrasa. En Tarrasa hay un barrio que prácticamente es cartellano y mucha gente de Cartella volvió al cabo del tiempo a su pueblo, a sus orígenes. Es un poco lo que nos cuenta Homero en la Ilíada, ¿no? El regresar al origen de cada uno. Ese viaje de regreso, esa nostalgia que lleva consigo el emigrante, es lo que se intentó recoger también en la película, de alguna manera. Película que además está teniendo un recorrido. Vamos, que si te pones a fantasearlo, dices, venga ya, ¿no? ¿En serio? Cuéntanos. Sí, ha tenido, lo que es el Círculo Independiente de Cine, sí ha tenido mucha aceptación la película internacionalmente. Pero que ha ido de picaflow, vamos, sí, que lo que decía antes de tus inquietudes personales es lo que le ha pasado al documental, ¿no? Sí, ha sido una... ¿Por dónde ha rulado? ¿Por dónde? Por decirme, por tener una referencia... Ha estado en Nueva York, en el Festival de Cine de Nueva York, donde ganó el premio de inmigración. Ha estado en el Festival de Cine de Liverpool, en Suecia. Ha estado en Italia, en varios festivales de cine. Sí, el documental. Aquí en España, en Granada. El documental ha tenido... Son festivales de cine independiente, sí, fundamentalmente, sí, ¿no? Pero la verdad que ha sido una grata sorpresa, ¿no? De todas maneras, en el documental se cuenta tiene un carácter muy universal, ¿no? Se cuenta puede ser clonada la historia, claro, de muchos pueblos, ¿no? Claro, por supuesto. Independientemente de que el pueblo tenga esa maravillosa historia de esa gente proscrita que huye al monte y que se establece en el monte y que, en fin, la joya de Baena en aquel entonces, en el siglo XVII y XVI, era el monte Orquera, que en realidad son siete montes. Recuerda un poco a las siete colinas de Roma. De Roma, efectivamente. Yo cuando vi aquello ya con mi experiencia y con mi edad, ¿no?, le dije al alcalde, Dios mío, tenéis una historia distinta y maravillosa, aunque sea joven. Oye, ¿cómo se recibió en el pueblo la peli? La peli se recibió bien. La verdad que donde ha ido se ha recibido bien. Luego se presentó aquí en la Filmoteca, era un mes y medio, y tuvo una aceptación interesante, muy interesante. El alcalde me decía muchas veces, Fernando, porque el hombre arriesgó conmigo. Yo soy una persona un poco... Entonces el hombre, al cabo, tardamos casi 5 o 6 meses en hacer el documental, pero él me preguntaba con mucha educación, no se atrevía. Oye, Fernando, ¿tú crees que será identitario el documental? Porque él no sabía por dónde iba a salir. ¿No? Pero sí, la verdad que transmite porque tiene esos valores universales. O sea, que tiene también mucho de neorrealismo italiano. A mí me encanta el neorrealismo italiano, me encanta. ¿Tú ves este hombre? Estuvimos, que... no... Allí había un yacimiento arqueológico, se está cayendo, que es la ermita de los santos. Entonces cogimos allí y nos llevamos, hicimos una representación. Un poco también muy feliniano, y, en fin. Que sí, ¿no? Sí, porque yo creo que la arqueología también tiene un factor muy interesante. ¿Y somos conscientes de las joyas que tenemos en nuestro territorio? Muchas veces, y que son igual muy desconocidas. Totalmente. Son más conocidas para los que nos dedicamos al oficio, ¿no? No somos conscientes. Es verdad que Córdoba tiene 4 patrimonios de la humanidad. Yo no sé por dónde va a escapar esto, porque también, a ver, la gestión de ese patrimonio, en mi opinión, pues no es del todo acertada, porque es complicado. Yo entiendo que conservar el patrimonio es muy complicado, pero, por ejemplo, las grandes fiestas que tenemos, por ejemplo, los patios son fiestas populares. Al fin y al cabo, si no es por la gente del pueblo, esa fiesta no existiría. Y me consta que son ellos los que sacan adelante la fiesta, que no tienen una ayuda como... Y luego es fácil salir en la foto cuando llega el momento. Sí, para la foto está todo el mundo. Está todo el mundo. Sí somos conscientes en parte del patrimonio que tenemos, sí lo somos, porque el patrimonio no es solamente histórico o arqueológico, es antropológico, es sociedad, es cultura. Lo somos, pero es complicado. Además, el mundo de la cultura es un mundo siempre que está al margen, siempre. Los presupuestos siempre son marginales. Y la verdad es que es una cosa que, bueno, que estamos acostumbrados, la verdad. Estamos acostumbrados. El arqueólogo, tú vas a una cafetería y pagas tu café, pero muchas veces los arqueólogos, cuando estamos en una obra, tardamos en que nos den nuestros minutos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La cultura es otra historia. Oye, Fernando, hablando de contemporizar, claro, en una ciudad tan patrimonial como es Córdoba, probablemente sitios como el sitio histórico minero de la zona del Muriano, ¿no? El propio Museo del Cobre, tan desconocido, ¿no? Y tan poco divulgado o tan poco proyectado socialmente, hablan de que ese cinturón de la ciudad sigue todavía conservando una cantidad de tesoros pendientes de explorar, ¿no? Sin duda. Al Museo del Cobre le pasa un poquito como a Paradigma Radio, que es un museo pequeñito, humilde, pero bueno, tiene esa parte romántica y preciosa. El tema de la minería es fascinante, el tema de la minería es muy importante. Yo creo que muchas de las claves están en la prehistoria. La minería, el origen de la minería en Cerro Muriano es prehistórico y protohistórico, bueno, en Cerro Muriano y en el norte de la provincia de Córdoba. La provincia de Córdoba era eminentemente minera, lo que pasa es que ya hemos perdido esa conciencia minera, digamos, entre comillas, porque ya no hay mineros, prácticamente, hasta que el Pozo de María se cerró en Fuente Ovejuna hará 10 o 12 años. Hay lugares maravillosos todavía que te puedes ir, por ejemplo, el Porvenir de la Industria. Vaya. Es maravilloso, yo suelo ir muchos fines de semana por allí, un pueblo de, no sé si tendrá 70, 100, 150 habitantes. Y ves esa decadencia de ese mundo minero durísimo, por cierto, hace poco, desgraciadamente, murieron 4 o 5 mineros en Asturias. Es un oficio durísimo, pero ya no solo actualmente, sino desde la antigüedad. El propio Diodoro lo cuenta, ¿no? Diodoro habla de la dureza de las minas, del trabajo en las minas, que no solamente era un trabajo llevado a cabo por esclavos hombres, sino que también los niños y las mujeres. Esa gran silenciada de la historia que ha sido la mujer, sí, siempre. Sí, sí. Vamos, que siempre han estado ahí, ¿verdad? Siempre han estado ahí, sin duda. Ahora parece que estamos descubriéndolo. No reconocidas, pero siempre, sí. Totalmente, vamos, totalmente. En el mundo de la minería pasó igual. La mujer estaba, los niños lo utilizaban como para meterse por las gateras, por los lugares que no. Eso lo cuenta Diodoro, eso no lo cuento yo. Y las mujeres solían estar tanto dentro de la mina como fuera seleccionando el mineral. Un trabajo muy duro, durísimo, pero bueno, que ha dejado su huella y ha dejado su marca, como el caso, como dice Enrique, en Cerro Muriano, que es un sitio donde se resumen los 5.000 años de historia de la minería de una manera como un libro abierto. Cerro Muriano es una especie de máquina en el tiempo. Tenemos que ir a ese museo, ¿eh? Encantado de recibirlo. Ahora con la lluvia, los arroyos, el agua, afortunadamente tenemos un año de agua, de lluvia, y han sacado a la luz pues, lo que son las malaquitas y las azulitas, los colores verdes y azules, del cobre todavía calcolítico, que el propio Leonardo da Vinci o Miguel Ángel utilizaban para los pigmentos, para sus pinturas de sus cuadros, la malaquita y la azulita. Y al hombre primitivo le llamaba la atención poderosamente por el color verde ese que tiene la malaquita y la azulita, de ahí viene el nombre de azul, por el color azul. Y va andando por Cerro Muriano y va viendo ese paisaje minero tan maravilloso y tan duro a la vez, ¿no? Porque ya no es, hay que recordar a las personas que estuvieron ahí trabajando duramente. Y lo cerquita que lo tenemos, ¿no? Es que está a tiro de piedra. Es que está a tiro de piedra. Que tenemos hasta autobús urbano para irnos, vamos. Oye, faltar. Fernando, y para terminar, una cosa que a mí de verdad me gustaría que nos explicara de qué manera ha impactado ese descubrimiento del emplazamiento concreto de la foto de Capa. De Robert Capa. De la muerte del miliciano. Eso ha modificado sustancialmente la historia de cómo estaba contada esta historia. Tened en cuenta, esa fotografía todavía guarda secretos, ¿eh? O sea, todavía no se supone, se le atribuye a Robert Capa, pero la pudo haber hecho Gerda Taro. Ah, ¿sí? Esa fotografía todavía guarda secreto, sí señor. Esa fotografía se pensaba, mi vínculo con ella, yo llevo 20 y tantos años estudiando esa foto y sigo todavía con ella. Estamos hablando de una de las 3 fotografías más importantes de guerra del siglo XX. O sea, está la de la muerte de un miliciano de Robert Capa, la de Iwo Jima, y también la de cuando se llega No, Sergei, el fotógrafo, es cuando Berlín, cuando se planta la bandera soviética en el Parlamento Bundestag alemán, eso, creo. Sí, sí. Esas son las tres grandes fotografías de guerra del siglo XX y los tres son posados. Las tres son posados. A mí que sea un posado la foto del miliciano me da igual porque la Gioconda es un posado. O sea, lo importante es que esa fotografía marca un antes y un después de la historia del fotoperiodismo. Claro, mi vínculo con la fotografía era Cerro Muriano porque se pensaba que se hizo allí, en Cerro Muriano. Y bueno, a raíz de distintas publicaciones que fueron los americanos sacando, ya empezó a salir, porque nunca hubo un contexto geográfico donde ubicar la foto. Se veía el primer plano del miliciano, que por cierto tiene una fuerza extraordinaria, y ya no solo sea un posado, sino lo que significa esa foto, la libertad de un hombre que pretende defender su tierra, defender la democracia frente a la dictadura y frente al fascismo. Esa es la imagen de la fotografía. Y Cerro Muriano se pensaba que se había hecho allí hasta que en el 2007 Richard Whelan sacó un libro en el que 21 negativos lo relacionó con la foto del miliciano. Y entre esos 21 negativos había un paisaje de fondo. Y ese paisaje de fondo, evidentemente, además yo se lo dije a la entonces alcaldesa de Cerro Muriano, le dije, María Dolores, esto no es aquí. No sabía todavía que era espejo, no sabíamos, ¿no? Pero porque el fondo eran formaciones precámbricas del Muriano, que son mucho más redondeadas porque son mucho más antiguas. Eran formaciones de la Sierra de la Subbética, que son mucho más jóvenes y más puntiagudas. Entonces sabíamos que no era. Y ya fuimos investigando. Se unió a mí después de un tiempo un fotógrafo, Juan Obrero, que no me quiero olvidar de él. Sí, y entre los dos, bueno, que lo habéis citado, muchísimas gracias. Y entre los dos, bueno, pues dimos con el sitio, con los fondos de la fotografía, que eso es indiscutible. No hay duda de que se hizo ahí. Pero sigo insistiendo que esa fotografía, ¿qué pasó? Que cuando se cambió el sitio, pues todas las tesis que había sobre la foto cayeron como un castillo de naipes. Claro. Cayeron porque ya no era Cerro Muriano, ya no era el día 5 de septiembre, ya no era el miliciano Federico Borrés, ya cambiaba todo. Y luego hay tesis, y Jiro Yoshioka, que es fotógrafo también, que ha sido el conservador jefe del Museo Fuji de Japón, amigo personal de Cornes Capa, del hermano de Robert Capa, pues planteó que la fotografía pudo haberse hecho en formato cuadrado, ¿no? Y la cámara de formato cuadrado la llevaba Gerda Taro. Luego, en el año 21 descubrimos una fotografía en Castro del Río donde se ve a Gerda Taro, se ve a ella con la cámara de formato cuadrado, media hora antes de hacer la foto del miliciano. Con ello no quiero decir que va a ser ya prácticamente imposible quién hizo la foto, pero yo creo que el Museo Reina Sofía debería de poner capa foto, porque los dos firmaban con ese seudónimo al principio de la Guerra Civil. Es decir, era fácil, ellos cogían los rollos de película y los mezclaban y los mandaban. No sabían ni qué foto había hecho cada uno. Claro, lo importante era la foto en sí. Es maravillosa la historia de esa fotografía. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Veis lo que da de sí con un poquito que le saque a Barret, este Fernando? ¿Eh? Es un placer escucharte. Y eso que nos ha dado pinceladas, que no nos hemos podido meter profundamente. Sino... Y nos has hecho... A mí me apasiona el mundo de la historia y creo que contada con la pasión con la que tú te desenvuelves en ese ámbito, yo creo que deberías de asumir delante de nuestros oyentes el compromiso de por lo menos un par de veces en el curso premiarnos con tu visita. Encantado de estar, ¿no?, en vuestra casa porque es mi casa. Encantado. Es la tuya. Y aparte, además, la editorial que has hecho tiene historia también. Que sí. Me ha gustado ese sí, porque ha ido y ha venido en la historia y, en fin, y está reflexionando sobre un momento históricamente muy complicado, el que estamos viviendo ahora mismo, muy complicado. Bueno, pues no sabemos dónde. Con personas como tú, con personas como tú son con las que queremos contar. Así es que Fernando Penco, Monte Orquera, que era, hombre, la esencia que queríamos trasladar. Hombre, lo que pasa es que no nos queríamos resistir. Yo cuando leía lo de Robert Capa me emocionaba, ¿no? Me daba, y eso tiene más intríngulo. Eso tenemos que decirlo un poquito más. Insisto, y Monte Orquera creo que el 15 de mayo se va a proyectar en el Ateneo. En el Ateneo, ¿no? Creo. Vale. Aprovecho y yo lo comento. Pues díselo a los ateneístas que por favor nos manden la difusión porque nosotros en nuestro periódico lo lanzaremos, ¿vale? Un placer. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. Muchísimas gracias.